El invitado del día, el que nos da mucho gusto recibir, que es el doctor Juan Cereta, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, un hombre de la Universidad de la República, un hombre de los derechos humanos también, y hay que decir, hincha de Racing, hay que decirlo siempre esto. Buen día y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Juan, te invitamos por un tema en el que hay que profundizar en estos tiempos, que es la Institución Nacional de Derechos Humanos y la nueva realidad en torno a esta institución, dónde estamos parados en este momento, ¿no? Después de los últimos acontecimientos, acá la audiencia ha seguido desde el punto de vista de los trámites parlamentarios, pero que nos falta seguir desde el punto de vista de los contenidos. Vos has estado vinculado al tema durante todo este tiempo, ¿y qué balance haces? ¿Dónde estamos parados? Bueno, en estos últimos tiempos me ha tocado asesorar a una serie de organizaciones sociales que integran la institución, porque recordemos que la institución no es solamente el Consejo Directivo, sino que también integran la Asamblea Nacional de Derechos Humanos las organizaciones sociales que están afiliadas, que están registradas, digamos, en la institución y que cumplen con los requisitos. Y bueno, en este caso, 76 organizaciones sociales manifestaron su disconformidad con el proceso de elección del nuevo Consejo Directivo. Nosotros entendemos que hay irregularidades en todo este proceso. Empezando por una conceptual y para que la audiencia lo pueda comprender bien fácil. La institución se ha transformado ahora en un órgano pluripartidario, es decir, en una institución donde se reparten cargos políticos con criterios políticos partidarios. Uno por partido, cosas así. Exactamente. Ya no es lo que se diseñó, lo que se pensó y lo que se realizó también siguiendo las directivas internacionales. Los ombudsman en el mundo tienen directivas que se acordaron mundialmente, que son los denominados principios de París de Naciones Unidas, que establecen como dos características fundamentales de cualquier institución nacional de derechos humanos la autonomía del poder político, del gobierno y la independencia. ¿Cómo se logra eso? Bueno, en la mayoría de los sistemas, como el nuestro, donde los consejos directivos son elegidos por el Parlamento, la manera de lograr independencia del poder político es que la lista de candidatos no provenga del propio Parlamento. Es decir, que la lista de candidatos, si bien el Parlamento es el que va a tener la última palabra porque va a elegir y además exigen mayorías especiales, la manera de garantizar la independencia del poder político es que lo hagan sobre una lista que proviene de las organizaciones sociales, no viene del sistema político. Ese es el secreto de una institución nacional de derechos humanos. Eso, que sea independiente. ¿Fue así desde que se creó? Bueno, está pensado así y está claro que desde que las Naciones Unidas contrataron incluso a López Goltaracena y a un equipo para que armara la primera institución, de los que después surgió la ley 18.446, está claro que ese era el espíritu. Luego, en las negociaciones políticas pasó de todo, ¿no? Eso también está claro. Lo que sí parece bueno destacar es que las organizaciones sociales reivindican que los miembros del Consejo Directivo provengan de quienes son propuestos por las organizaciones sociales. Es más, en la ley se establece claramente el propósito de que no tengan que ver con el sistema político. Y bueno, en este caso hay una interpretación que ha hecho el Parlamento del artículo 39 de la ley, que es el que establece cómo se proponen los candidatos, donde entiende que los parlamentarios y las parlamentarias también pueden proponer candidatos, y así en esta elección hubo 13 candidatos propuestos por parlamentarios, que no provenían de las organizaciones sociales. Sí. Ese ya es para nosotros ya es un error. No solamente un error, sino para nosotros es una violación al artículo 39. Y luego se dio también que la comisión bicameral, comisión especial del artículo 40 de la ley, que tiene que estudiar a los candidatos propuestos y pasarlos a la Asamblea General, no hizo, a nuestro juicio, el control que debe hacer, que está establecido en los requisitos del artículo 45 de la ley, donde dice que quienes sean candidatos, entre otras cosas, tienen que tener, bueno, idoneidad moral para el cargo, notoria versación en materia de derechos humanos, experiencia en materia de derechos humanos, haber trabajado en derechos humanos. Y nosotros entendemos que no solamente había candidatos que no contaban con esos requisitos, sino que además la Comisión Especial no hizo ningún proceso de calificación de los candidatos. No hubo términos de referencia, no hubo requisitos objetivos para poder medir quién tenía mejores calificaciones y quién no, quién cumplía con los requisitos del artículo 45 y quién no. Lo mandó tal como vino lo mandó como si fuera una simple correa de transmisión a la Asamblea General, y la Asamblea General terminó votando, como decía, por criterios político-partidarios, lo que va en contra de la naturaleza de un ombudsman, ¿no? Recordemos las características de un ombudsman, y esto porque hay gente a la que le rechina que los candidatos provengan de las organizaciones sociales, porque dicen que de ahí hay una interferencia, digamos, frente al poder político elegido mediante elecciones libres. Sin embargo, esto no es así, porque recordemos que las resoluciones de un ombudsman no son obligatorias para el gobierno, son recomendaciones, son observaciones. Claro. No se pueden obligar a cumplir a los gobiernos con lo que los ombudsman establecen. Y eso viene de la mano con que el valor de las resoluciones de un ombudsman o de una institución nacional de derechos humanos y defensoría del pueblo viene dado por la fuerza moral de sus resoluciones, por el valor moral de sus resoluciones. Y el valor moral de sus resoluciones viene dado directamente proporcional a la catadura moral de los que integran el Consejo Directivo, de los que firman esas resoluciones. Claro. Entonces, si nosotros no tenemos personas que cumplan con los requisitos exigidos como para que las resoluciones tengan esa envergadura moral, de aunque no sean obligatorias, obligar por la fuerza de la moral, porque representan la voz del pueblo, porque son el defensor del pueblo, y bueno, se diluye absolutamente. Si se transforma ya en una cuestión de reparto político partidario, se ha analizado, yo creo, esto del sistema político como si fuera el directorio de ANCAP o de OCE, sí, donde, bueno, van, claro, donde van tantos miembros de este partido, tantos, sí, del otro, según proporcionalmente a la representación que tienen en el Parlamento. Y eso, que puede estar muy bien para los órganos ejecutivos o los entes autónomos, porque permite tener también la voz de la oposición en las resoluciones que se toman y el control de la oposición, claro, no tiene nada que ver con la naturaleza de una institución de derechos humanos, donde lo que se necesitan son técnicos, lo que necesita es gente experta en derechos humanos. Y cuanto menos vínculo tenga con el poder político, mejor va a ser. Institución de derechos humanos y ombudsman es el mismo tipo de... No sé cómo llamarle tampoco. Sí, ombudsman es como el criterio general, porque es el término más antiguo. Hay países que hace 200 años que tienen a ombudsman. Sí. Más modernamente, y cuando son son plurisubjetivos, tienen varios integrantes, no son una persona sola, han empezado a tomar otros nombres, entre ellos Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Ombudsman, claro, en realidad es defensor del pueblo. Claro. La traducción de ombudsman es defensor del pueblo. Pero del punto de vista ontológico son lo mismo, ¿no? Ahí es está. Alguien independiente del poder que puede controlar al poder, sí, y que representa la voz del pueblo, que representa la voz de la gente, que muchas veces tiene a través de ese canal la oportunidad para decirle a los gobernantes de turno, no importa de qué partido sean, bueno, esto no nos parece bien, esto vulnera determinadas cuestiones de derechos humanos, en esto se están cometiendo errores. Bueno, es esa voz de alerta que debería ser tomada como una oportunidad para los gobernantes de decir, bueno, una luz amarilla que se prende, hay que corregir cosas que pueden ocurrir. Ningún gobierno está libre, claro, de tener desviaciones, errores o políticas que se van ejecutando mal. Y bueno, y estas instituciones lo que hacen es avisar esas cosas, y eso es bueno para la política pública, ¿no? Sobre todo en materia de derechos humanos, es una recomendación internacional. Todos los países, sí, medianamente desarrollados. Nosotros no tenemos mucha tradición de eso, ¿no? No, nosotros tenemos poca. Pero así remota, de ombudsman vinculado a la Junta Departamental de Montevideo. Sí, nosotros tenemos tres figuras de ombudsman, de que lo calificaría como ombudsman. Una es la Institución Nacional de Derechos Humanos, que recordemos demoró muchísimo Uruguay en tener una. Sí, 2012 recién, ¿no? En 2012, o sea, en 2005 cuando se empezó a hablar ya era tarde. Sí. En 2012 se terminó de elegir al primer Consejo Directivo. Tenemos la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario es una especie de ombudsman. Cierto. Y después tenemos el defensor del vecino en el ámbito municipal. Son los tres que responden, digamos, a la figura del ombudsman. A mi juicio, los países más desarrollados del punto de vista social tienen varios más. Tienen el defensor de las personas mayores, tienen el defensor del niño. Es decir, tienen como distintas categorías, claro, que trabajan sobre un tema. Porque recordemos que si tenemos uno solo, es tan amplio el concepto de derechos humanos que, bueno, que es inabarcable, ¿no? En el caso de la institución, además, cumple con un cometido específico, que está incluso previsto en la ley, que tiene que ver con la búsqueda de desaparecidos, que ha sido un desvelo histórico y que cumplía también cumple una de las funciones fundamentales de la institución. Por eso también la preocupación sobre quienes estén al frente de la institución y que esa labor no se interrumpa. Seguimos conversando esta mañana aquí en vivo en los estudios de la radio con el doctor Juan Cereta. Juan, primero preguntarte, ¿cuánto es la duración de esta nueva directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos? ¿Por cuánto tiempo se prorroga esto? 5 años. ¿Puede haber cambios dentro? Bueno, en principio no, porque la duración del periodo son 5 años. Uh-huh. Y además está desfasado del proceso electoral, claro. Justamente por eso que decíamos hace un ratito. Sí, tratar de que no tenga que ver con lo político partidario. De todas formas, las organizaciones sociales a las que yo hacía referencia interpusieron una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuestionando la regularidad del acto del acto administrativo, sí, dictado por la Comisión Especial. Si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anulara ese acto, bueno, ahí entraríamos en un escenario que hasta ahora nunca se ha dado. ¿Y qué podría pasar? Y bueno, son todas especulaciones, porque uh-huh, eso no está previsto, pero está claro que una vez anulado el acto que elaboró la lista, habría que rever el proceso eleccionario, ¿no? Nosotros estábamos hablándolo fuera de micrófonos, poca historia de esto, ¿no? De tener referencia de este tipo de instituciones. Y sinceramente, nosotros acá por el tema carcelario muchas veces tenemos que recurrir a quien está encargado de eso, y uno siente una seguridad ahí, ¿no? Que entra por un lugar que no es ni la cárcel, ni el parlamento, ni entras por un lugar que va directamente a los presos cuando hablas con Petit. Pero no podría hoy decir con quién más, porque, y ahí uno se da cuenta que tiene importancia la persona, la personalidad que está absolutamente, en el cargo. Absolutamente. En este caso, la experiencia, el conocimiento y la idoneidad moral son claves. Por eso es uno de los requisitos fundamentales. Y lo que vos decías de Juan Miguel Petit, yo lo comparto plenamente. Decíamos recién fuera de micrófonos, cuando Juan Miguel Petit elabora una recomendación o hace una observación o elabora un informe o hace las quejas que corresponden y los reproches que corresponden al Ministerio del Interior, a nadie se le ocurre pensar que eso tiene que ver con una directiva del Partido Colorado, pongámosle, porque Petit notoriamente ha tenido afinidad con el Partido Colorado. Nadie duda de la autoridad moral de Petit. Después se puede compartir o no, claro, compartir su informe, pero está clarísimo que es una opinión respetada. Eso cuesta también tiempo ganárselo, pero está indisolublemente ligado a la imagen y a lo que se ha ganado Juan Miguel Petit. Entonces es clave que quienes ocupen estos lugares sean personas que representan esos valores, sí, en la sociedad en su conjunto y en la gente. El otro día leí una entrevista a Belela Herrera y compartí absolutamente sus conceptos. Y ella decía, esto se construye con el tiempo, es verdad, pero ponía un ejemplo. Decía, a mí me todavía me da pena subirme a un taxi y decir, lléveme a la Institución Nacional de Derechos Humanos y que nadie sepa dónde queda. Ah. Eso es un pequeño signo de que, bueno, de que falta también que la institución se meta en la gente, se meta en el conocimiento de la gente, se transforme en una verdadera referencia en derechos humanos para todos, ¿no? Que uno sepa, bueno, si hubo una vulneración de derechos humanos, si hubo un abuso, yo sé que ahí, sí, encuentro un respaldo, yo sé que ahí encuentro un lugar donde me van a escuchar, donde voy a tener, va a tener eco mi reclamo. ¿Y de qué depende que se pueda ganar? Bueno, yo creo que eso depende del tiempo, o sea, lleva tiempo. No podemos compararnos con países que tienen 200 años de experiencia, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Si los procesos de elección se transforman en repartos políticos, bueno, ahí estamos fritos. Ahí no se va a lograr nunca, por más que se trabaje. Claro. Para los oyentes que no hayan registrado, los nuevos integrantes son Marcos Israel, Jimena Fernández, Carmen Rodríguez, Bernardo Legnani y Wilder Tyler, que es el que continúa de la institución anterior, sí, de la integración anterior. Sí, en la ley se establece también en un artículo que el propósito de que haya cierta continuidad en los consejos directivos, por eso propone o sugiere que alguien quede en este caso Wilder Tyler. Juan, y hablando de requisitos para integrar justamente la directiva, ¿qué requisitos claros para que el oyente que nos está escuchando en este momento dice, pero requisitos, ¿qué serían los requisitos que se necesitan justamente para integrarlo? Bueno, lo primero, no tener ningún vínculo con el sistema político. Incluso hay un periodo de 2 años en el que no se puede haber tenido ningún cargo de confianza ni electivo con el sistema político. Esa es una señal clarísima de que cualquier vínculo con el poder político no es bueno para quien, claro, integre el consejo directivo. Y el segundo, yo decía, la ley dice notoria versación en derechos humanos. Esto es tener un conocimiento, pero muy, muy importante sobre derechos humanos. No alcanza con tener el título de abogado o de haber hecho una maestría en derechos humanos. Porque además la propia ley le adiciona no solamente notoria versación, sino también experiencia. Entonces tiene que ser alguien que haya trabajado en derechos humanos. Uh-huh. Y esto, no importa que sea en el ámbito público o privado, pero esto va de la mano con que los candidatos provengan de las organizaciones sociales. Quienes saben, quienes han trabajado con independencia del poder político en materia de derechos humanos son las organizaciones sociales, no son los partidos políticos. Los partidos políticos pueden tener también políticos que hayan trabajado en derechos humanos, es clarísimo eso, pero está claro que no tienen la independencia requerida por la ley. Entonces, acá el origen de los candidatos es clave y después las condiciones, ¿no? Si uno tiene, poníamos hoy el ejemplo de Petit, porque creo que es el más evidente en Uruguay. Petit tiene experiencia donde ha trabajado en Naciones Unidas. O sea, es una persona con una formación que a nadie le quepa ninguna duda. Después podremos estar de acuerdo, ¿no?, con él, pero a nadie le puede tener ninguna duda sobre su formación. Y acá realmente hay candidatos que ni siquiera han pasado por un proceso de evaluación. Entonces ni siquiera podemos saber cuánto saben, porque no hubo evaluación. Es cierto. Y esto, ¿qué se hace ahora? Porque esto va a durar 5 años, ¿no?, esta actual integración. Pero el cómo manejarse con la institución, cómo nombrar, ustedes estuvieron haciendo, vos representaste organizaciones sociales que quisieron buscar un cambio antes de que esto sucediera, ¿no? Y sí, bueno, no se llegó. ¿Qué se puede hacer? Bueno, jurídicamente lo que hicimos fue presentar esta acción de nulidad ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, que podría llegar a anular el acto y volver todo para atrás. ¿Todavía se puede? Sí, eso. Lo que pasa es que eso no es rápido. Entonces puede ocurrir en la mitad del mandato. Claro. Pero bueno, era el único camino jurídico que entendimos que había y lo recorrimos, no solamente porque valía la pena hacerlo, sino también porque creo que las organizaciones sociales querían dar una señal de que esta no es la manera, y no solamente por este caso, también para que no se transforme definitivamente en la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque sabemos cómo funciona el sistema político. Después, el periodo siguiente, el discurso va a ser, pero los otros hicieron lo mismo cuando estuvieron. Entonces, las organizaciones sociales querían dejar bien claro el mensaje de que no están de acuerdo con esto, no están de acuerdo con lo que se está transformando a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sí, la institución, porque pasa esto que uno se acostumbra y le parece que siempre estuvo, pero no. No, apenas dos periodos tuvo. Exacto, son solamente dos periodos. Y antes de que existiera la institución, ¿qué hacía la gente que necesitó a la institución después? ¿A dónde iba? ¿Quién la recibía? ¿Quién la defendía? Bueno, no había ese espacio. Institucional no existía ese espacio. Muchas veces ese rol fue cumplido por organizaciones sociales que se preocuparon por ayudar, por denunciar. Claro. Y bueno, ahí tenemos una vasta experiencia en distintas organizaciones sociales que han trabajado, ya sea en el tema de desaparecidos como en otros temas. Y bueno, era ese el recurso que había. De ahí, que en cumplimiento de todas las recomendaciones internacionales se crea la institución. Pero está claro que es un debilitamiento de la democracia. La ausencia de la institución o la ausencia de un ombudsman debilitado o un ombudsman dependiente del gobierno de turno va en detrimento de la democracia participativa. De eso no hay ninguna duda. ¿Te parece que queda alguna huella de lo que hizo la institución en estos años? ¿Dejó alguna huella? ¿Nos cambió en algo? Yo creo que sí, que hay cosas que se hicieron bien. Ahí también, capaz que era momento de repensar el diseño, pero no en los términos en que se repensó. Tal vez que sean 5 miembros lo hace sugerente a esto del cálculo político, y era mejor que fuera unipersonal. No sé, hay muchas cosas que se podrían pensar, pero yo creo que la institución en estos 10 años ha hecho cosas. Le quedan muchas por hacer, por supuesto. Tal vez ha fallado en algunos puntos claves, como podrían ser ser más conocida por la gente o tener una actividad más descentralizada en Montevideo. A mí me da la sensación de que en el interior, si es difícil conocerla en Montevideo, en el interior es aún mayor. Claro. ¿Cómo llegás? Pero hay que reconocer que hay muchas cosas en las que sí se ha avanzado. Han habido informes muy valiosos por parte de la institución. En el tema de desaparecidos se ha trabajado. Yo creo que hay cosas que sí están en el haber de la institución. Lo que uno teme es que corra riesgo ese capital acumulado, digamos, en esta nueva etapa, ¿no? Pero lo veremos. Sí, sí. Juan, y con respecto a, vos decías justamente, bueno, este pedido, digamos, de nulidad, que puede llevar un tiempo. ¿De qué tiempo estamos hablando, más o menos? Bueno, las acciones de nulidad no se resuelven antes de 1 año y medio, 2 años. Nosotros pedimos, de todas maneras, la suspensión provisional del acto, que esta es una medida cautelar que se pide, donde en breve, tiempo mucho más breve, cuestión de meses, el TCA puede provisionalmente suspender la efectividad del acto. Es cierto que el tribunal históricamente no es muy afín, muy afecto a suspender provisionalmente los actos administrativos. Pero ¿eso bueno, porque puede sentar un precedente o porque? Sí, porque bueno, porque los actos administrativos dan como cierta certeza claro, al sistema jurídico, sobre claro, todo al sistema jurídico público. Entonces suspender sus efectos, salvo que se trate de un caso que uh-huh, bueno, que es muy muy grosero y que pone en riesgo otros derechos que, claro, que son más importantes que los de la administración, bueno, salvo esos casos no lo suspende. Nosotros acá estamos sosteniendo que hay un, no se trata de lo que habitualmente ve el tribunal, que son cuestiones de un funcionario, de una persona en particular, uh-huh, sino acá estamos planteando un riesgo que tiene más que ver con lo institucional, ¿no? Con lo mal que le haría al sistema, el país, que en la mitad de un periodo pueda caer el Consejo claro, Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Tengo que hacer una última pausa, venimos a otro bloque. Cada vez que nosotros acá en la radio nos pasa, ¿no? Que alguien llama o viene, tengo tal problema, bueno, anda a la institución de derechos humanos. Pero la diversidad de temas es enorme, lo que vos decías hacía pensar, ¿no? De que en otros países hay muchos sí, para los distintos temas. Vienen desde la vivienda, bueno, los presos, persecución en el barrio, la comisaría. Sí, sí. Y lo otro que también hay que pensar. Claro, lo otro que hay que pensar que originalmente teníamos como reivindicados los derechos civiles y políticos. Después aparecen todos los derechos económicos, sociales y culturales, y claro, ahí se expanden muchísimo, muchísimo los reclamos. Y además, tener en cuenta que no es lo mismo ser ombudsman en un país con un desarrollo social muy importante, claro, donde es excepcional, no, claro, es excepcional el incumplimiento de las cosas a un país de Latinoamérica, donde lamentablemente, capaz que Uruguay no es el peor caso, pero donde la ejecución de las políticas públicas tiene sí, muchos defectos, ¿no? Sí, sí, sí. Hacemos la última pausa entonces. Último bloque con el doctor Cereta. ¿Alguien allí preguntaba algo, Marcelo? Sí, Enrique de León se comunicó con nosotros, dice, es ex socio de Casa de Galicia, quiere saber en qué está el recurso presentado para poder cambiar de mutualista. Bueno, ese recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia está aún pendiente de resolución por la Corte. Ahí nosotros también pedimos una suspensión provisional a la que no se hizo lugar, y ahora ya se ha diligenciado toda la prueba, se pudo conseguir el expediente de concursos, se consiguió todo el listado de los socios de Casa de Galicia, bueno, toda la información que se necesitaba ya está en manos de la Corte, y ahora resta solamente que se resuelva la inconstitucionalidad planteada, para bien o para mal. Bien. Juan, vos que estás cerca de muchos temas de la gente, ¿no? Porque yo me acuerdo el tema de las pensiones, me acuerdo el tema de los medicamentos caros, bueno, de muchos temas que tienen que ver con las necesidades de la gente, ¿no? Todo el espacio de lo social, ¿cómo lo ves actualmente? Pareciera como que hay que abrirse paso contra, no sé, los molinos de viento, ¿no? Para la cuestión social. Bueno, sí, a veces puede dar esa sensación, pero lo que no hay que hacer es bajar los brazos. No. Nosotros sí, desde la facultad estamos intentando ampliar el espectro, nos involucramos con el tema vivienda fuertemente el año pasado, con todo lo que tenía que ver con el asentamiento Nuevo Comienzo, después con el asentamiento 30 de julio en Casavalle, que ahí se logró sí, una solución para los vecinos, que ahora se transforman en propietarios de su casa. Y en los últimos tiempos nos hemos involucrado también en el tema medioambiental, que es un tema que a mí me preocupaba y que queríamos también hacer algo desde la facultad. Venimos trabajando, en este caso empezamos por el tema de las costas de Maldonado, con el caso Punta Colorada, pero vamos a seguir trabajando con todo el tema de la protección de la costa y el medio ambiente. Uruguay tiene 700 kilómetros de costa que están en riesgo. Y un montón de otras actividades que se vienen haciendo que apuntan a un desarrollo en términos ya no de lo que debe ser en el siglo XXI, un desarrollo sustentable, sino un desarrollo medido solamente en términos sí, puramente económicos. Eso es preocupante y también queremos aportar nuestro granito de arena a ese tema. Sí, en el tema costas, que acá llega de varios lados, por al lado de San José, sí, sí, de gente que trabaja allí con el tema costa, que es muy interesante, y en un país como el nuestro, sin duda. Pero digo, pensando en las nuevas generaciones y bueno, se mueven en el medio que tenemos hoy, ¿no? Y lo social está muy ninguneado actualmente. ¿Qué planteo hacerle justamente a las nuevas generaciones? Te digo, por haber tenido conversaciones con alguno que te dice, bueno, ¿qué querés? Yo nací así, yo no tengo plata, me toca lo que me toca, como acepto lo que me caiga, ¿no? Vos le hablás de los derechos y de la declaración de derechos de la persona, solo por ser persona, te miran como que fueras raro, así, ¿no? Es como derecho, solo por ser persona. ¿Cómo fortalecer esa conciencia? Bueno, yo creo que el secreto es la educación formal, pero también la educación mano a mano con el vecino, con el compañero de trabajo, que estos temas no sean ajenos a la gente de todo, en la conversación de todos los días. Sí. Nosotros ahora justo hablábamos con Petit, desarrollamos un programa en el que estamos participando con la facultad, con estudiantes, que se llama Promotores de Derechos Humanos en las Cárceles, que son chiquilines de la facultad que están yendo junto con el equipo del comisionado, con la Fundación Selmar Michelini y con alguna gente más que se ha sumado, para visitar las cárceles y para hablar de derechos humanos con los privados de libertad. Yo creo que esa misma actividad la podemos desarrollar cualquiera de nosotros con nuestro vecino, en la feria, sí, en la calle, en el trabajo. Y es clave, más allá de lo que se pueda hacer desde la universidad o desde secundaria, es muy importante que el tema de los derechos humanos, como vos decías, de los derechos que tengo por el solo hecho de ser persona, esté presente cotidianamente. Claro. Me parece que vivimos tiempos donde es muy importante que eso se mantenga y generar conciencia. Yo no soy tan pesimista, yo todos los años, todos los semestres arranco un curso nuevo en la facultad. Y en una facultad que es bastante despersonalizada, como la Facultad de Derecho, donde en general los estudiantes vienen, cumplen sus cursos y se van a su casa. Y sin embargo, siempre me encuentro con una generación nueva cada semestre que está preocupada por lo que le pasa al de al lado, que tiene sensibilidad sobre el que está sufriendo y que se revela ante las injusticias. Sí. Sé que no son todos, pero a mí me alcanza con cada semestre encontrarme con un grupo de jóvenes que quieren hacer algo por mejorar la vida de los demás. Sí, yo pensaba justamente en los que están privados de sus derechos, ¿no? Los que no se les respeta, que no tienen seguridad de tener comida, que viven en condiciones indignas, que ven a sus padres y a sus madres cómo pelean por tener trabajo, y que son los que te dicen, bueno, sí, nos echaron de la pensión. Y sí, ¿qué querés? Si el dueño te echa, es porque como que el que tiene la propiedad es el que tiene el derecho, y el otro no tiene derecho a nada. Pero vos lo tenés por ser persona. Pero eso parece como que... Sí, creo que en los últimos años hemos generado varias generaciones, valga la redundancia, de excluidos, y esa exclusión se perpetúa, ¿no? Es decir, vos vas hoy en un asentamiento en Montevideo o en las cercanías de Montevideo y te vas a encontrar con segunda o tercera generación que nacieron en un asentamiento. Eso está claro que ahí estamos haciendo algo mal. Y que eso va en detrimento de la calidad social, ¿no? De la calidad de la sociedad en la que vivimos. Ahora, Juan, también el tema de los recursos económicos es fundamental, ¿no? Porque el funcionamiento de Ombudsman, del tema de la institución, del tema hoy hablamos de Petit, si se denuncia, si se necesita cambiar, pero si no se tienen los recursos, siempre se chocas contra la misma pared permanentemente, ¿no? Sí, el tema de los recursos es una excusa ya que tiene muchísimos años, ¿no? A mí lo que me rechina es que a veces se aplican algunos razonamientos que pueden ser compartibles en el ámbito de la economía doméstica, es decir, vos no podés gastar más que tu sueldo, yo no puedo gastar más de lo que gano, pero nosotros como sociedad al Estado le hemos dado algunas prerrogativas que no tenemos los particulares. Al Estado le permitimos poner impuestos, al Estado le permitimos poner peajes, uh-huh. Al Estado le permitimos emitir papel moneda, todas cosas que nosotros los particulares no podemos hacer. Claro. Yo creo que para algo le hemos dado esas prerrogativas, es para que las condiciones básicas de la gente estén satisfechas y para que aparezca justamente con esos mecanismos, con esos uh-huh. instrumentos, a cubrir un piso mínimo, ¿no? Un piso mínimo de dignidad, que es, como decíamos recién, a lo que todas las personas tienen derecho. Después se puede discutir de dónde provienen esos recursos. Incluso podríamos discutir, yendo más a las teorías, ¿no? Si realmente los impuestos, por ejemplo, es dinero que los particulares ponen para que el Estado administre o los impuestos son simplemente dinero que se saca de circular del sistema y que no tiene ningún valor como papel. Pero no quiero entrar en ese tema que es más arduo, pero sí me parece que nosotros, si nos organizamos como sociedad moderna en el siglo XXI, no es para que alguien esté pasando hambre o para que alguien esté excluido de todos los derechos y de todas las coberturas que existen. Si eso está pasando, algo mal hay. Y a mí la verdad que el tema de los recursos o de la ausencia de recursos me sigue rechinando porque para otras cosas veo muchos recursos. Claro. El tema de recursos define, ¿no? En muchos casos, si hay o no hay. Un oyente manda acá un mensaje. Buen día, saludos, Una consulta. Nosotros somos vecinos de Ciudad del Plata. Habitamos una manzana en Monte Grande. Esta fue rematada y tenemos el desalojo, pero fuimos estafados. Hace años vivimos acá. Y nos dijeron que no podíamos contar con el asesoramiento del doctor Cereta porque estamos pasando los límites de Montevideo. ¿Esto es así? Muchas gracias. Hoy enfrentamos un desalojo de toda la manzana. Gerardo es el que mandaba este mensaje. Bueno, es un ejemplo de eso que hablábamos, atención entre la propiedad, el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, ¿no? Una atención que no se ha resuelto satisfactoriamente, sobre todo para aquellos que no cuentan con vivienda. En general, satisfactoriamente para los propietarios. No, nosotros en el consultorio tenemos una limitante, sí, territorial, en el consultorio central, ¿no? Tenemos una limitante territorial que es solamente Montevideo. Hubo algunos proyectos para poder instalar incluso un consultorio en Ciudad del Plata. Iba a ser un convenio con la Intendencia de San José, finalmente no se concretó. Volvemos al tema de los recursos. De todas formas, después por privado le podemos pasar mi teléfono, porque de repente por lo menos un asesoramiento le podemos dar. La dificultad nuestra radica no solamente en las cuestiones reglamentarias, sino también en que nosotros el trabajo lo hacemos con estudiantes, y cuando uno asume un juicio tiene que asumirlo con la responsabilidad que corresponde. Y yo puedo pedirle a cualquier estudiante mío que se vaya caminando hasta los juzgados que están en el Plaza Cagancha o en la Ciudad Vieja. Pero no puedo pedir que se vaya a los juzgados de San José, como muchas veces pasa con las cuestiones de Ciudad del Plata, que terminan en el juzgado letrado de San José. Claro. Entonces, además, a veces nos sucede que el estudiante, hay un estudiante, ponele, de San José este año y me dice, ah, profe, pero yo me animo porque yo tengo mi familia en San José, pero el año que viene ya no lo tengo más. Exacto. Ese estudiante. Claro. ¿Cómo entonces, seguís? No, es que se puede transformar en algo peor, porque si uno no hace el seguimiento del caso... Sí. Puede causar más perjuicios que los que hubiera sido. No es responsable tomar cosas que uno no puede, pero asesorarlo sí, con muchísimo gusto. Claro. Incluso si hay algún colega que va a dar una mano en ese lugar, nosotros podemos aportarle lo poco o lo mucho que tengamos y de experiencia que tengamos, se lo podemos aportar con muchísimo gusto. Lo hemos hecho ya, hemos compartido escritos, apelaciones y experiencia con otros colegas, siempre que se trata de ayudar a los que están en esta situación de complicada, de vulnerabilidad, por supuesto que estamos a la orden y para asesoramiento quedo enteramente a la orden. Claro. La verdad que esto exista desde la universidad te da mucho entusiasmo, te da optimismo, ¿no? Sí, pero viste, hoy hablábamos de la yo criticaba la ausencia de centralización de la institución, bueno, a nosotros también nos pasa algo parecido, sí, en la universidad. Claro. Es cierto que se han hecho algunas cosas, ahora en este caso que decía de Punta Colorada hemos trabajado con el CURE. Pero bueno, pero aún falta mucho, ¿no? Falta sí. mucho para llegar a todos esos rincones. Sí, sí. Pero además también lo que constatás que decías de los estudiantes que cada año llegan totalmente interesados en lo que le pasa a los otros y eso da entusiasmo. Que le hagan lugar, aunque sea ahí. Sí, mira, yo cuando empezamos con esta asignatura, con la clínica litigio estratégico, el profesor Gonzalo Uriarte, con el que armamos esta materia, lamentablemente fallecido, él me decía, vos Juan tenés una visión distorsionada, porque los que se anotan a tu grupo ya vienen con ya vienen así. Bueno, pero por lo menos, pero están, existen, ¿no? Sí. No son inventados. Sí, sí, y tienen dónde inscribirse. Eso es extensión universitaria. Es extensión, sí, es extensión. Que tuvo su historia, ¿no? Extensión sí, universitaria. Supuesto. Todavía sigue un poco ninguneada la extensión en la universidad, sí. En la interna, ¿no? Ayer justo estábamos en un tribunal de un concurso para grado 1 y el reglamento establecía, ahora no me acuerdo de memoria, pero ponerle 5 puntos para investigación, 4 puntos para extensión. Siempre es como la hermana pobre de las tres funciones universitarias. Sí. Pero bueno, hay que trabajar. Eso fue lo que dio a los mejores en su época, extensión universitaria, medicina, en arquitectura. Metidos en los barrios. Yo lo que creo que la extensión es muy importante, incluso pensando en investigación, en generación de conocimiento, porque permite generar conocimiento con pertinencia social, ¿no? Permite generar conocimiento que tenga impacto de verdad en la gente. Y eso es muy importante. Sí, sí. Bueno, Juan. Aparte hay que valorar, creo que lo habíamos hablado de la otra vuelta. Vos elegiste, Juan, como abogado, estar de un lado el mostrador. Y es bueno lo que dijiste también de que hay estudiantes que están interesados en un mundo donde realmente hoy muchos transitan por otro camino, ¿no? Entonces es bueno. Vos sabés que yo eso lo he discutido en la facultad porque a mí me importaba mucho que el estudiante de abogacía, sobre todo, no solo tuviera el modelo de recibirse abogado, ganar dinero, vivir más o menos bien o mantener a su familia o vivir cómodamente, sino que también hubiera la posibilidad, yo respeto mucho a quienes eligen esa opción, pero que también existiera la oportunidad de pensar a la abogacía como un trabajo más vinculado a lo social, donde no solamente uno aspira a ganar dinero o aspira a hacer otras cosas que para muchos de nosotros son más trascendentes que acumular dinero. Y a mí me parecía más importante que lo que hagamos en concreto, mostrar también que más allá de la profesión que vos elijas, podés usarla con distintos propósitos y que esos propósitos pueden tener un compromiso social. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy, Juan, por favor. Y seguiremos en contacto. Gracias a ustedes.